comunicado surge de lo que fue discutido en el marco de una asamblea masiva con más de 100 trabajadores y trabajadoras que, como bien decías antes del comienzo de la nota, son algunas problemáticas que ya vienen siendo arrastradas más allá incluso del 10 de diciembre de 2015 y de la asunción de la nueva gestión, y que tiene a los trabajadores con angustia e incertidumbre con respecto a los destinos de la radio pública del Estado bonaerense, con condiciones de trabajo muy precarias, sueldos de miseria y una creciente preocupación en lo que tiene que ver con los contenidos de lo que debe contener una radio pública. Vamos en camino a una radio prácticamente de entretenimiento, en línea con lo que sucede en los grandes medios nacionales, que claro, se priorizan temáticas que están lejos de la realidad de los trabajadores y trabajadoras del ámbito, bueno, nacional, provincial también. Por eso en la asamblea hemos discutido algunos puntos que son los que se han reflejado en el comunicado. Sebastián, hace 2 meses aproximadamente hablábamos con compañeros tuyos por los 30 trabajadores que le habían retenido el sueldo. ¿Qué pasó con eso? Bueno, eran 35, 36 trabajadores a los que se les retuvo el salario de manera indebida, lo cual nos llevó a un conflicto importante, y en ese marco tuvimos una audiencia con el secretario de Medios, Mariano Moadev, quien se comprometió a establecer una mesa de trabajo, pero la mesa de trabajo nunca se efectuó. Cabe aclarar que en el marco de una audiencia de esas características, ATE le solicitó que todo constara en forma escrita, por actas, como corresponde a esos marcos institucionales, pero que el secretario de Moadev nunca accedió a seguir en torno a lo que marca la ley para esos ámbitos. A los compañeros que se les retuvo el sueldo le fue restituido, sin embargo, hay muchos de ellos no tienen acceso a ver su recibo de sueldo correspondiente al mes que le fuera retenido. Por eso estamos atentos también hoy, que es el día de cobro, para ver si ya se regularizó su situación en ese sentido. Sí, fueron 35 compañeros en una forma masiva, arbitraria, discriminatoria. Se le retuvo el sueldo a compañeros con el argumento de que no se habían llenado planillas de asistencia. Y ahí viene algo que también es una contradicción dentro de lo que es la gestión, por la cual hacen hincapié en el cumplimiento frío de la ley 10.430 que nos nuclea a los trabajadores, pero no tienen en cuenta las atipicidades de lo que es trabajar en un medio de comunicación como con la radio, con movileros que salen a hacer, están afuera de la radio permanentemente. Esa ley nos contempla como administrativos, pero ya te digo, para lo que son los controles horarios, que es pareciera que es la única obsesión de esta gestión, hay cuestiones que quedan fuera de los controles, como compañeros que son corresponsales en Mar del Plata, en Capital, los movileros que entran y salen a cada rato, y lo que van a implementar es el sistema biométrico. Los trabajadores, por supuesto, que no estamos en contra de que se efectúen controles sobre lo que nosotros tenemos que cumplir, tenemos deberes y obligaciones, y bajo ningún punto de vista estamos en contra de que se controle lo que tenemos que hacer, pero sí tienen que tenerse en cuenta las atipicidades del sector para que no ocurran cosas como las que ya pasaron con la retención de salarios. Claro. Ya te digo, incluso en aquel momento, con la excusa de que no habíamos firmado unas nuevas planillas que enviaron, con 3 días, una planilla nueva que circuló 3 días, ya fue motivo suficiente para retener salario, y nos preocupa en el marco de una nueva segunda oleada de despidos masivos que se viene en el Estado, esa situación, porque el mismo secretario de Medios, Mariano Moadev, sugirió dentro de esa audiencia que tuvimos en el mes de julio, que a la radio le sobraban 35 compañeros y compañeras, lo cual, no, por la realidad de Radio Provincia, somos 180 trabajadores de planta. Dice que sobra, parece que fuera un número un número exagerado el de 180 personas, pero Radio Provincia es una radio que tiene administración, departamento comercial, laboratorio, discoteca, archivo, producción, periodistas, locutores, mobileros, corresponsales, planta transmisora, en fin, es un universo. Y la verdad que en algunos sectores taller, dentro del taller vos por ejemplo tenés laboratorio, choferes, mobileros que van caminando, y esto por ahí, vemos que hay, insisto, más urgencia en el cumplimiento del horario, pero por otra parte, los programas, el proyecto comunicacional que tiene la Secretaría de Medios no contempla a los trabajadores, hay periodistas a los que han sacado del aire, y los contenidos periodísticos bajaron de manera pero alarmante. Sebastián, a propósito de eso, vos comentabas, bueno, ¿cuál sería la función que tiene que tener un medio público? ¿Cuál sería los criterios de contenido? La variable que están encontrando tiene que ver con pasar de una agenda periodística, de una agenda de cuestión social, a una agenda de entretenimiento y de lo que sería de diversión en el dial. Sí, igual maquillada, ¿no? Porque cuando surge lo de la cuestión de las monjas, todo lo que tenga que ver con la gestión anterior, con la gestión kirchnerista, sí, de eso sí se debate, se habla, o de justicia por mano propia, es decir, hablan de una despolitización para generar empatía con la gente, pero de esos temas se habla, y claro, de una manera burda, ¿no? Entendemos nosotros, con algunas consignas, y el resto de la programación son todas temáticas, por ejemplo, te digo una, qué sé yo. Todos tenemos un peluquero al que queremos mucho, pero a veces lo queremos matar. Existe la amistad entre el hombre y la mujer. Hay muchas horas de la radio que están dedicadas a este tipo de frivolidades, y, claro, podríamos decir, ¿no? Pero una radio pública, sí, claro, debe tener entretenimiento, pero también debe tener periodismo, debate, cultura. Bueno, educación. Quizá lo de los peluqueros era para hablar sobre la investigación de los peluqueros y los cofer de María Eugenia Vidal. Ah, eso es muy nuevo, no creemos que se hable de eso precisamente, pero la radio debe tener también servicios, más allá de decir cómo está el tiempo en Banderaló. Sí. Y nosotros vemos que hay una merma de contenido en ese sentido. Después, acá también planteaban, Sebastián, en el comunicado que sale, que dicen que la totalidad de la programación se emita desde los estudios. Sí. ¿Dónde estás saliendo? ¿Programación enlatada? ¿Programación...? No, porque hay un estudio en la Casa de la Provincia que es hace las gestiones, tradicionalmente hacen uso de él, fundamentalmente desde el ciolismo, porque yo no recuerdo en otra etapa, al menos yo entré a la red en el 2004, cuando ya entré a la radio, toda la programación se transmitía desde Radio Provincia. Pero desde la gestión de Roberto Sarlenga se empezaron a transmitir muchos programas desde Capital Federal para aquellos conductores que vivieran allí, que eran contratados por la radio. Te digo algunos, Osvaldo Quiroga, el Chavo Fuchs, no recuerdo puntualmente bien ahora cuáles, pero en este momento, la primera mañana, la intención de la gestión es que saliera desde allá, desde la Casa de la Provincia, conducida por Mariano Yese, periodista que es reconocido por trabajar en América 2, en América TV, sí, y sí. Después tenían la idea de transmitir un programa de la Vuelta Informativa de la Tarde desde allá también, a lo cual nosotros nos oponemos rotundamente y entendemos que tiene que salir la programación. Por eso te hablaba hoy de que, por un lado, hacen hincapié en la lectura fría de la Ley 10.430, donde nos convocan a todos a trabajar, pero quieren emitir un programa desde allá, desde Capital Federal, cuando va a haber compañeros y compañeras en turno en ese momento en Radio Provincia, y la radio solamente haría uso del locutor que esté en piso en caso de que la comunicación se caiga, para decir, bueno, seguimos, ya retomamos, sí, sí. Y el operador de turno. Entonces también hay ahí una contradicción que no vamos a permitir, porque nosotros lo que queremos es defender nuestro puesto de trabajo trabajando. Sin lugar a duda. Seba, quedamos a disposición de lo que necesiten. Queríamos charlar así, primero leímos el comunicado, pero queríamos que nos cuenten al aire un poco cuál era la situación, porque lamentablemente cada tanta cantidad de meses se vuelven con los reclamos en Radio Provincia y van cambiando las gestiones, y algunas cosas continúan igual, otras tienen alguna variable, pero la cuestión viene complicada. Así que un abrazo desde acá. Bueno, lógicamente, sí, vemos con preocupación, agradecemos la preocupación de ustedes y, bueno, lógicamente hay instancias también, ¿no?, de diálogo que nosotros venimos reclamando desde ATE, en el caso de que no se abre una mesa de diálogo y una mesa técnica urgente que contemple todas las urgencias de los trabajadores, que entre otras cosas, te digo que tenemos que, por ley, nos corresponden recategorizaciones cada 2 años y hemos tenido una sola recategorización en 16. Entonces, claro. Hablemos de la ley, bueno, hablemos de la ley. Así que tenemos matafuegos vencidos hace 3 años, máquinas que no andan, en fin, un sinfín de cuestiones, mobileros caminando. Entonces agradecemos la preocupación y le manifestamos, bueno, lógicamente a la audiencia que la radio es el único medio público de la provincia de Buenos Aires y que es necesario defenderlo para garantizar pluralidad de voces, servicios y que cumpla los objetivos para los cuales fue creada. Así que bueno, les agradecemos muchísimo y nos mantendremos en contacto.